Nos corresponde a este equipo de gobierno que representa la voluntad popular de acuerdo con la votación llevada a cabo en el año 2007 para la elección del gobierno municipal, hoy hacer esta rendición final de cuentas. Es una rendición que se enmarca dentro de las prácticas que el Instituto Republicano Internacional, la Oficina Anticorrupción de la Vicepresidencia de la República y la misma Procuraduría General de la Nación han venido impulsando junto con la Administración Municipal de las distintas prácticas de rendición de cuentas y prácticas de buen gobierno. Hoy vamos a referirnos de manera muy general a lo que fue el programa de gobierno Construiremos una nueva Soacha y que luego fue incorporado con mayor detalle en el Plan de Desarrollo Soacha para Vivir Mejor 2008-2011. Para iniciar, es importante reflejar esa nueva Soacha de la cual hablamos, cómo se expresa en los distintos ámbitos sociales, cívicos, políticos, empresariales, etc. Esa nueva Soacha que hemos venido construyendo en cumplimiento de nuestro mandato constitucional y legal tiene expresión en la materialización del bienestar de la comunidad en cada uno de los frentes que componen el plan de desarrollo. No tendría otro sentido un plan de gobierno si no se refleja justamente en mayor calidad de vida, en mayor satisfacción de la ciudadanía frente a la respuesta estatal a sus necesidades y, por supuesto, tomando énfasis en ciertas materias. Allí, en esa nueva Soacha, hemos expresado el cumplimiento de metas que tienen que ver en temas fundamentales como la educación. Se pusieron en marcha planes y programas desde la Secretaría de Educación y de la Cultura, cuyo mayor detalle vamos a conocer más adelante, pero que empiezan a mostrar en qué se han venido invirtiendo los recursos públicos y cómo se ha venido cumpliendo íntegramente con el programa de gobierno. Programas como el adulto mayor, programas como Plan de Todos, el estímulo al deporte, el buen uso del tiempo libre a través de las escuelas de formación cultural, los programas de beneficio a la primera infancia, los programas que tienen que ver con la inclusión de todos los sectores que componen nuestra comunidad, la comunidad afrocolombiana, la comunidad indígena, el apoyo brindado fundamentalmente para la educación técnica y tecnológica, las obras civiles, la productividad, la inversión privada que ha crecido de manera considerable en este periodo, los programas deportivos, la participación del municipio en eventos en donde promovemos la mano de obra y los productos fabricados en nuestro municipio, son, entre otros, algunos ejemplos de cómo poco a poco hemos venido cimentando las bases para esa nueva ciudad. Esa nueva Soacha que se construye con el concurso de la comunidad, que se construye con el concurso de un gobierno que se ha puesto al servicio de ese mismo pueblo y que, por supuesto, requirió para ello de unos elementos fundamentales. ¿Cómo logramos entonces esas metas? Se llegan a ellas con trabajo, con liderazgo y con lealtad con el pueblo. Son múltiples las expresiones de la manera como nos hemos entregado al servicio de esta comunidad íntegramente, con esa gran vocación, esperando paulatinamente satisfacer todas y cada una de sus necesidades o las que están al alcance de las capacidades estatales locales. Hemos estimulado una permanente unión con la comunidad, un matrimonio, como lo llamamos en su momento, cuando convocamos a todas las juntas de acción comunal, que nos ha permitido construir de la mano con ellos, poco a poco, las obras de desarrollo y de progreso para nuestra ciudad. Trabajo que está enmarcado también dentro de esas buenas prácticas que hemos mencionado, como pacto que hicimos con el Instituto Republicano Internacional y el organismo de la Vicepresidencia de la República, que deja sentadas esas herramientas para las próximas administraciones. Mediante decreto se institucionalizó, por ejemplo, el presupuesto participativo, un instrumento que garantiza que la ciudadanía pueda intervenir en la asignación de los recursos públicos, que pueda intervenir en la selección prioritaria de las obras que se ejecutan con el presupuesto municipal y, por supuesto, la priorización que en cada una de las comunas se pudo realizar. Igualmente, queda establecido mediante decreto el Salón de la Transparencia, un instrumento que le permitió a la ciudadanía recibir información permanente sobre todos y cada uno de los planes y programas que adelanta la administración, que al mismo tiempo le brindó oportunidades de formación, de capacitación, de estímulo para la generación de veeduría y de control social a la gestión pública, instrumentos que inclusive han sido reconocidos en el nivel nacional e internacional, tomando a Soacha como ejemplo. Dentro de esa labor de cómo alcanzamos estos éxitos, lo hicimos cumpliendo con seriedad lo prometido, es decir, lo que estuvo incluido en nuestro programa de gobierno, lo que luego se incorporó al plan de desarrollo y que posteriormente se ha ido materializando paulatinamente. Vemos ejemplos como la gestión realizada para la construcción de este nuevo comando de policía del Distrito Especial de Soacha, de la construcción del Tecnoparque Central del Sena, donde se imparte la educación técnica y tecnológica de más alto nivel en el país, la construcción de nuevas ciudadelas educativas que marcan un hito dentro de la gestión pública municipal, uno de cuyos ejemplos es una ciudadela ya debidamente terminada, que es la ciudadela del barrio El Altico, como también muchas otras obras que están a la vista de la comunidad. Lo hicimos también estimulando un nuevo modelo o estilo de gobierno, eliminando prácticas que se convertían en irrespeto para la comunidad. Vale el ejemplo del esfuerzo que hizo la Secretaría de Educación desde el primer año para generar un proceso de matrícula en línea, un sistema que hoy en día es modelo a nivel nacional y que evitó que los padres de familia siguieran, ante la circunstancia de largas filas, de acudir a influencias o palancas para acceder al sagrado derecho de la educación, y hoy lo pueden hacer a través de ese sistema de matrícula en línea. Igual podemos predicarlo de la Secretaría de Hacienda, que ya inició un proceso de modernización pero cuya mayor ventaja está en la facturación que se está haciendo con entrega en sus respectivas residencias, evitando también largas filas para el pago de los impuestos. Y esa apuesta que hicimos por la construcción de una nueva ciudad, igualmente ha dado ejemplos con creces de cómo hacer prevalecer el interés público o el interés de la gente por encima de intereses particulares. Verbigracia, las medidas que se han tomado para preservar o bien la salud pública, la integridad física o el interés comunitario en general, confrontado con intereses particulares. La prohibición que desde el año 2009 rige nuestra ciudad para la distribución, comercialización y uso de la pólvora. Es una medida que sabemos que es dura, que afecta a algunos intereses económicos, pero que ha salvado a muchos niños, a muchos jóvenes, a muchos adultos de ser víctimas de quemaduras con pólvora o inclusive de afectar su integridad física o su propia existencia. Con esa medida también contribuimos a que en la ciudad capital el número de eventos de quemados con pólvora en época de fin de año también se haya venido reduciendo en forma considerable. El propio sistema Transmilenio que se ha iniciado es otro ejemplo claro de cómo el interés público debe estar por encima del interés particular. Aquí hemos dicho que en la medida en que ese es un sistema de transporte mucho más moderno, más eficiente, que va a representar para la ciudadanía disminución de tiempo de viaje, disminución de costo de transporte, ventajas desde el punto de vista ambiental y de calidad de vida, había que impulsarlo a pesar de que fuera en algunos casos de disgusto de empresarios particulares. Dentro de ese orden de ideas, hemos también estimulado la práctica de actividades como la rendición de cuentas periódicas. Cada año se ha realizado por lo menos una jornada de esta naturaleza en nuestra ciudad y ha sido con el concurso y la participación de grandes sectores de la población que han tenido procesos de preparación, procesos de participación ciudadana previos, procesos de respuesta a inquietudes una vez terminaron esos procesos de rendición de cuentas. Se han estimulado igualmente veedurías en salud, en participación comunitaria en varios frentes del trabajo social y en general podemos decir que se ha fortalecido de manera considerable la participación comunitaria. Para alcanzar esos logros, esas metas, se requieren recursos. Es decir, ningún gobierno podría entregar un balance positivo a su comunidad si no hace el esfuerzo por fortalecer sus recursos públicos, por mejorar sus finanzas, por traer nuevas fuentes de recursos al municipio, por estimular un eficiente manejo de los mismos. Y esa es la tarea que se ha venido llevando a cabo desde la Secretaría de Hacienda, quien hoy va a mostrarnos con cifras detalladas cómo los ingresos de nuestro municipio han tenido aumentos que realmente nos han permitido esa mayor inversión social, esos mayores programas sociales de los cuales hoy vamos a comentar con algún detalle. Del año 2008, cuando recaudamos por impuesto predial 8.300 millones de pesos, al año 2011, cuando hoy ya se recaudan más de 15.500 millones de pesos, demuestran una eficiencia en esa gestión de los recursos vía impuesto predial. Igual comportamiento ha tenido el impuesto de la industria y comercio. En el año 2008, recaudamos 15.600 millones, mientras que en el año 2011 ya vamos en 24.500 millones de pesos. También en materia de transferencias de la nación, que dependen del esfuerzo local, de la gestión que se hace para poder captar más recursos de la nación, partimos del año 2008 de 67.500 millones a una cifra que hoy ya supera los 92.800 millones de pesos. Especialmente en educación, en donde el secretario en su momento va a hacer la explicación, va a demostrar cómo gracias a esa tarea de gestión administrativa se ha conseguido mayor recurso para la educación pública. Y ese mayor recaudo nos ha permitido mayor inversión social. Por ejemplo, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte en los 4 años manejó una cifra que no tiene antecedentes en su historia: 21.500 millones de pesos en los 4 años, de los cuales más de 11.500 se invirtieron en infraestructura deportiva. Fueron 37 tipos de obra, de remodelación, de construcción, de mejoramiento de escenarios deportivos que el director más adelante va a reseñar. Y se invirtió también en el estímulo al fomento de la formación deportiva. Se iniciaron con 14 modalidades deportivas y se pasó a 20 distintas modalidades deportivas que hoy en día tienen estímulo desde el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. Se multiplicó la cobertura en todos y cada uno de los programas que se llevan a cabo desde el Instituto, llegando a cifras de más de 6.800 entre niños y jóvenes. Se multiplicaron también los convenios interadministrativos que permiten que la formación deportiva y el manejo del tiempo libre llegue a otras capas de la sociedad, de otros programas sociales. Se amplió el recorrido de la ciclovía y se aumentó el apoyo a los clubes. Esto, por citar de manera muy generalizada, el mayor recurso invertido en materia educativa. Y esa inversión de los recursos, de los impuestos que la ciudadanía, dando una muestra de confianza en la administración, ha venido pagando en mayor proporción, también nos permitió saltar de 13.626 refrigerios escolares en las instituciones públicas de educación primaria a más de 42.000 refrigerios que se entregan hoy en día y que cubren el 100% en la educación básica primaria y se inicia ya en la educación secundaria. Se pusieron en marcha 14 ludotecas. Cuando nosotros llegamos a la administración, había una y funcionaba aquí en la Casa de la Cultura, para no decir que no estaba funcionando. Hoy hay 14 ludotecas sirviéndole a niñas y niños de todas las comunas y corregimientos de nuestra ciudad. Se han puesto en operación también 14 centros de vida, es decir, 14 centros de atención integral para el adulto mayor en todo nuestro territorio. Se han construido o están en proceso de construcción varios jardines infantiles sociales. Quintas de la Laguna es un ejemplo típico de un jardín infantil modelo. Actualmente se construye otro similar en el barrio León 13, en el barrio Altico. Gracias a la gestión de la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación se va a construir otro con cooperación internacional. Y aspiramos a que en San Mateo también quede suscrito un compromiso con el urbanizador para la construcción de otro jardín infantil social. A través de los distintos programas que adelanta la Secretaría para el Desarrollo Social y la Participación Comunitaria, se han beneficiado más de 186 mil personas de todo el municipio. Se han realizado 4 ferias de emprendimiento productivo y se han beneficiado más de 3.000 madres gestantes que han sido atendidas desde la Secretaría para el Desarrollo Social. Esa mayor cantidad de recursos también ha permitido que podamos hacer mayores inversiones en vías públicas. Se han intervenido vías como la entrada principal de la Ciudadela Sucre, como la carrera novena en el sector de los Ducales, como las calles 22, 15 y 13 en la comuna número 6, como la carrera 13 y la carrera 11 en la comuna número 1, para mencionar algunos ejemplos. Gracias a esa mayor gestión de recursos que nos ha permitido multiplicar dicha inversión. En infraestructura, más adelante se reseñarán las grandes inversiones que se han realizado en materia de acueducto y agua y saneamiento básico, recursos en grandes colectores e interceptores, recursos que sin duda van a contribuir al mejoramiento o ya han venido contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida. Desde la Secretaría de Planeación se realizaron tareas que fueron claves también para lograr ese objetivo de mejorar los recursos del municipio, tales como la actualización catastral. Se hizo un convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, y una inversión de 1.300 millones de soacha le permitieron que en el año 2011 el recaudo del impuesto predial, como lo mencioné anteriormente, subiera en más de 3.000 millones de pesos, y aspiramos a que a partir del año entrante, gracias a esa actualización catastral, que además va a tener una conservación dinámica, el impuesto va a subir desde el punto de vista del recaudo municipal, porque ingresan nuevos contribuyentes y eso va a hacer que para el próximo año el impuesto predial sin duda puede estar bordeando los 30.000 millones de pesos. También se realizó un convenio con Catastro Distrital desde Planeación Municipal para hacer la actualización de la nomenclatura. Fue una inversión de 791 millones que le van a permitir al municipio tener una herramienta no solamente para el mejor recaudo de los impuestos, sino también para un mejor ordenamiento territorial y para un mejor manejo en la prestación de los servicios públicos. También se adelantó la actualización del censo de industria y comercio con la Cámara de Comercio de Bogotá. Se hizo la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial con mucho rigor técnico, con amplia participación de los distintos estamentos de la comunidad, proceso que queda en manos de la próxima administración para que siga adelante con él. Se llevó a cabo también la contratación y elaboración del plan maestro de espacio público, una inversión del orden de 286 millones de pesos que sin duda va a tener un efecto muy importante en el nuevo ordenamiento municipal. Y en materia de gestión del riesgo, ahí sí que hay un resultado mucho más positivo. Se logró a través de un convenio con Ingeominas, con una inversión de 400 millones, que Soacha tenga hoy un mapa general de amenazas, algo que venía reclamando el municipio desde hacía mucho tiempo para poder tomar acciones, generar políticas frente sobre todo a los sectores que pueden estar en alto o mediano riesgo de vulnerabilidad y que ameritan unas acciones rápidas del gobierno local con el concurso de las demás entidades territoriales. Esa tarea de Ingeominas acaba de culminar. En el día de ayer recibimos ya el informe junto con el mapa general de amenazas, y en las comunas 4 y 6 avanzamos ya con lo que es estudio de riesgo y vulnerabilidad en algunos sectores. En la comuna número 6, gracias al concurso de la Gobernación de Cundinamarca, se hizo ese estudio de microzonificación con un producto adicional del diseño de 3 intervenciones de mitigación inmediatas que se deben ejecutar allí para evitar cualquier tipo de situación anómala para la comunidad. Prácticamente ese estudio de Comuna 6 va a quedar terminado durante este periodo, y en Comuna 4 se inició con 6 barrios ese estudio de detalle geológico. Gracias al concurso del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, y aspiramos a dejar para la próxima administración presentado el proyecto para que se haga todo el estudio de microzonificación de la totalidad de los barrios que componen la comuna número 4. A partir de ese estudio vamos a poder tener la ocasión de determinar entonces cuáles son las conveniencias de política pública en materia de obras estructurales y no estructurales, de mitigación del riesgo, de ejecución de obras de acueducto, de alcantarillado, en fin, de la suerte que corran esas comunidades de ahí en adelante. Y por supuesto que la salud no ha sido la excepción a esa inversión que se ha venido haciendo gracias a ese mayor recaudo y a ese manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas. En esa materia se ha venido aumentando la cobertura en la afiliación al régimen de seguridad social integral. Igualmente se han venido girando mayores recursos a la red prestadora del servicio de salud. Se han venido depurando las bases de datos. Se ha ampliado la participación social, se ha venido ejecutando política pública en materia de prevención a través del programa de salud a su barrio, en donde han habido más de 17.000 intervenciones en 57 jornadas de salud. Se fortaleció el programa de vacunación, convirtiéndose Soacha, por ejemplo, en un modelo a nivel nacional en materia de vacuna contra el neumococo y la entrega de la vitamina A, que ha permitido un refuerzo nutricional a más de 81.000 niños de nuestra ciudad. Se aumentó el número de dosis de las vacunas a 113.800. Son datos que menciono de manera muy global, pero que ya en detalle cada uno de los secretarios van a seguir comentando. Y dentro de esa estrategia de construir nueva ciudad, de construir esa nueva Soacha, estimulamos la inversión privada. Un sector privado que a nuestra llegada estaba desconfiado, que había retirado sus inversiones en buena medida de nuestra ciudad, que tenía desconfianza hacia el sector público y que estaba llevando ese recurso a otros municipios de Colombia. Hoy podemos decir con orgullo que esa inversión privada que está incluida dentro de nuestro plan de desarrollo municipal y que le pusimos una meta alta de 1.5 billones de pesos, hoy resulta prácticamente una realidad. Poco a poco se ha venido reflejando esa confianza de la inversión privada en el municipio en proyectos como los siguientes: Ciudad Verde, en donde las solas obras de urbanismo tienen un costo del orden de los 65.000 millones de pesos, y la misma construcción de la vivienda, de las viviendas, que puede ascender a más de 105.000 millones de pesos. La Ciudadela Maiporé, cuyas obras de urbanismo van a estar también bordeando los 43.000 millones de pesos, y la construcción de la vivienda, unos 30.000 millones. Parque Campestre, que trae consigo obras de urbanismo de 20.000 millones y vivienda de 27.000 millones. Y esas, esos nuevos modelos de desarrollo urbanístico integral que comprende espacio público, zonas verdes, alamedas, ciclovías, subterraneización de redes de servicios públicos, equipamientos sociales, arborización, entre otros, ha permitido también que el municipio recaude por concepto de compensaciones o haga compensaciones por el orden de los 11 mil millones de pesos. Cito dos ejemplos: en donde se construyó la ciudad educativa del barrio del Altico, en la comuna número 6, fue producto de un ejercicio de compensación. Es decir, que un inversionista privado que construyó un centro comercial dotó al municipio de un predio en el cual se edificó esta ciudad educativa que hoy está catalogada como la segunda más bonita de Colombia. Y menciono el otro: gracias al proyecto de Las Vegas se logró tener el lote de terreno en donde se está construyendo la nueva sede de la institución educativa Las Villas en su sección de bachillerato. Fue una compra que realizó directamente el urbanizador para compensar otro predio dentro de su urbanización, y que hoy lo vemos reflejado en un arranque de obra cuyo detalle de terminación ya nuestro secretario nos va a comentar. Y no solamente nos hemos limitado a optimizar el recaudo municipal, sino que también hemos buscado recursos por fuera, es decir, gestión pública para mayor cantidad de dinero que nos permita acceder a mayores servicios y mayores resultados gubernamentales. Ejemplo de eso, lo que se gestionó con la Nación: un comando de distrito de policía cuya inversión superó los 18 mil millones de pesos, una nueva sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que estuvo del orden de los 2.500 millones de pesos, el Tecnoparque Central del Sena, que fue una inversión superior a los 2.700 millones de pesos, por mencionar apenas unos ejemplos, que bien pudiéramos agregar el más reciente, que es haber conseguido que más de 700 familias que fueron víctimas de la ola invernal de los años 2010 y 2011 vayan a contar a partir del año entrante con una vivienda propia entregada de manera gratuita por parte de la administración municipal. Es una inversión que va a superar los 35 mil millones de pesos, en donde la Nación tiene el gran componente de aporte presupuestal y que demuestra una gestión exitosa en ese ámbito. También el departamento ha contribuido a el acceso de nuevos recursos, a la oxigenación de recursos para nuestra ciudad, vía, por ejemplo, Plan Departamental de Aguas. Ejemplo de ello, el colector y el interceptor Cazucá, que se van a construir previo a la puesta en marcha del sistema Transmilenio y que hace parte de una gran malla de redes matrices de las cuales carecía el municipio de Soacha y que quedan en un proceso de avance muy significativo. En compartir, la gobernación de Cundinamarca aportó los recursos para la construcción de la subestación de policía que hoy ha iniciado esa construcción. Está actualmente en las bases, en la construcción de los pilotes, y en poco menos de 6 meses se pondrá al servicio de la comunidad una subestación de policía. Lo que habíamos mencionado anteriormente, el aporte que también hizo la gobernación de Cundinamarca para los estudios de suelos en Comuna 6, en donde Altos de la Florida y los barrios que los circundan se van a beneficiar de esta gestión, que se va a complementar, por supuesto, con otras inversiones de carácter local. Pero también esa gestión de recursos la hemos centrado en entidades del orden distrital. Ejemplo de ello, la empresa de acueducto y alcantarillado y las demás empresas de servicios públicos, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico, donde Soacha en estos últimos 4 años ha tenido una inversión superior a los 250 mil millones de pesos en nuevas redes que son producto de la gestión adelantada por este gobierno con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, más los recursos que se proyectan para el inmediato futuro. Acaba de aprobarse por el Fondo Nacional de Regalías grandes partidas para Soacha, unas que tienen que ver con Comuna 3 y Comuna 4 en materia de red de alcantarillado y de acueducto, una red que va hacia Ciudad Verde, y aspiramos a que el proyecto de Comuna 3, que aún falta por financiar, también sea aprobado por el Fondo Nacional de Regalías. Y también en el ámbito internacional se gestionaron recursos importantes. Valga decir, el Bosque de la Esperanza, un polideportivo realmente majestuoso que se construyó en Altos de Casucá y que en parte tuvo recursos de carácter internacional gracias a la gestión de la Fundación Pies Descalzos, pero que tuvo un aporte también de la gobernación y del municipio de Soacha. En Altos de la Florida, el Plan de Seguridad Humana de Naciones Unidas, cuya inversión oscila en los 5 mil millones de pesos, habiéndose construido ya unas aulas, un polifuncional para el servicio de salud y un trabajo social muy importante, especialmente con juventud, con mujeres, con niños y con jóvenes, que motivó inclusive la llegada de Ban Ki-moon a nuestra ciudad. Ahora quiero pasar a un tema que es del mayor interés municipal. ¿Qué hicimos para mejorar la seguridad ciudadana? Que es la mayor preocupación de nuestra comunidad. Aplicamos una política integral, una política que comienza por combatir los factores generadores del delito. Vale decir, el estímulo a la educación. Dejamos o bien construidas o bien en marcha, ya debidamente financiadas, 6 nuevos megacolegios para nuestra ciudad. Se deja la gestión del Tecnoparque del Sena. Se deja la gestión de la llegada de nuevas universidades públicas y privadas a nuestra ciudad. Se estimuló la generación de empleo. Está establecido que, por ejemplo, en los planes de vivienda, por cada vivienda nueva que se está construyendo en nuestra ciudad, y van a ser más de 100.000 en un horizonte de los próximos 7 años, se están generando 3 empleos indirectos y un empleo directo por cada una de estas viviendas. Igualmente, para combatir la inseguridad, hicimos toda esta inversión social de mejoramiento del nivel de vida. Mayor extensión de redes de agua potable y alcantarillado, arreglo de vías, aumento en el programa de refrigerios escolares, mayor atención en salud preventiva, atención a la población más pobre. Y por supuesto que también trabajamos los componentes tradicionales de la seguridad, que fue justamente financiar y gestionar mayor pie de fuerza. Creo que crecimos en más del 300% en unidades de policía, entre policía profesional, auxiliares, bachilleres, policías de mi barrio, con recursos del municipio, con recursos de la gobernación y recursos de la nación. Igualmente logramos la extensión del servicio de la línea del 1, 2 y 3 que regía solo para Bogotá. Ya mencionamos la principal gestión, que fue el Comando Distrito de Policía, el inicio de la gestión para la construcción de 6 o 7 subestaciones de policía en todas y cada una de las comunas del municipio. Ya los terrenos quedaron debidamente legalizados. Aumentamos programas de participación ciudadana, tales como el programa de alarmas comunitarias, que ha tenido muy buena acogida en la ciudadanía. Se aumentó el parque automotor en más de 25 nuevos vehículos para el servicio de la policía, del ejército y de los organismos de inteligencia. Se aumentó en más de 40 el número de motocicletas y equipos de comunicaciones. Se adquirieron 3 CAI móviles más 3 CAIs que el gobierno nacional a través de la policía le sesionó a Soacha. Y vamos a más adelante a referirnos las tareas pendientes que quedan en cada uno de estos frentes. ¿Cómo avanzamos en materia de movilidad? Le hicimos una apuesta al sistema de transporte masivo que está hoy en día representado por el sistema Transmilenio, habiendo invertido en el municipio más de 30 mil millones y habiendo jalonado recursos del departamento y de la nación para ese destino. Dejamos preparado el proyecto del sistema de transporte por cable hacia Los Altos de Cazucá para que haga parte de un sistema multimodal que se integre con el sistema masivo Transmilenio. Igualmente se amplió de manera importante la red de ciclorrutas. Se adquirió un banco de maquinaria por el orden de los 4 mil millones de pesos que ha venido ya mostrando sus primeros frutos en el arreglo de la malla vial municipal y que va a ser una herramienta muy útil para el mejoramiento de esas vías de nuestra ciudad. Las empresas de servicio de transporte colectivo urbano hicieron un esfuerzo importante en materia de modernización del parque automotor, pues obviamente gestionados por el gobierno municipal. Buena parte de ese parque automotor quedó totalmente renovado. Se construyeron nuevas vías como las que reseñamos anteriormente y que van a ser objeto de la presentación respectiva. Y vale la pena entrar entonces en un capítulo que es importante ante la ciudadanía, ante el gobierno entrante, los medios de comunicación, etcétera, en lo que tiene que ver con las obras que quedan debidamente financiadas y preparadas para ser ejecutadas y que por circunstancias que ya toda la ciudadanía conoce no alcanzamos a realizar. Son ellas, por ejemplo, el plan de inversión en materia de agua potable y saneamiento básico, que gracias a un recurso de crédito se gestionó y cuyo monto es del orden de los 18 mil millones de pesos para la construcción de redes, por ejemplo, acueducto y alcantarillado en León 13, segunda etapa, acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial en varios sectores del municipio, terminación de las redes y colectores de Ciudadela Sucre, acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial en barrio Olivos, comuna 3, Pablo VI, segunda etapa del colector del barrio La Florida, entre otras obras que son proyectos que están, como lo dije anteriormente, debidamente preparados. En materia educativa, se hizo la gestión para la consecución de recursos con el fin de construir la nueva sede de la institución educativa Cazucá. Se juntaron recursos privados y públicos del orden de los 3 mil millones de pesos y quedan por gestionar 1.500 millones para la terminación de esta obra. La nueva sede de la institución educativa Las Villas queda totalmente financiada y contratada en lo que tiene que ver con la nueva sede de bachillerato y la nueva sede de primaria, que nos va a permitir de paso devolver los salones comunales de Las Villas y de San Humberto. El Colegio San Mateo, que también está en proceso de construcción y que también está debidamente financiado y su obra está en marcha. Y hay otras obras de importancia que quedan comprendidas dentro de ese proceso de negociación con el sector privado. Vale decir, la tarima para el Parque Central del municipio, una necesidad fundamental que vamos a dejar debidamente financiada, con diseños, con estudios, con presupuesto, el Parque del Bicentenario, que aspiramos a que sea la nueva centralidad de nuestra ciudad, que sea un modelo desde el punto de vista de que allí se va a tener un museo para mostrar todo nuestro patrimonio histórico, cultural, y vamos a tener la bandera más alta de Colombia. Se deja en marcha el proceso para la semaforización de los cruces más importantes que lo requieren en la ciudad, un convenio suscrito con la Universidad Distrital. Se deja gestionada la construcción de dos grandes obeliscos que se conviertan en el hito cultural de ingreso y salida de la ciudad, en donde llevará también un tablero electrónico para los mensajes institucionales, para el anuncio de pico y placa, para los anuncios importantes debidamente financiados por la empresa privada. Se dejan también los proyectos listos para la construcción de andenes en Comuna 1, Carrera 11, Carrera 13, para la construcción de los jardines infantiles en Comunas 3 y 6, para la pavimentación en el barrio León 13 de Carrera 8, para los hogares de adulto mayor en Comunas 3 y 6. Igualmente, quedan en marcha planes como el Plan de Vivienda Municipal, al cual me referí antes, más de 760 unidades de vivienda debidamente financiadas y adjudicadas ya para la entrega el próximo año. Quedan financiados también proyectos dentro del sistema Transmilenio, como son los puentes vehiculares que deben construirse sobre la autopista al sur, frente al Centro Comercial Mercurio y a la entrada de San Mateo, los puentes peatonales que tienen que ver con el sistema Transmilenio y aquellos que fueron objeto de una acción popular en el resto de los puntos críticos de Soacha por la autopista. Queda en marcha el plan de las cámaras de seguridad con una inversión de 5 mil millones de pesos más otro proyecto de cámaras de seguridad a cero costo para el municipio, auspiciado por la Federación Colombiana de Municipios. Y quedan las gestiones, proyectos y estudios para la construcción de varios salones comunales, dentro de los cuales Santa Ana, Prado de los Rosales, El Trébol, Némesis. Y finalmente, quedan unos procesos adelantados para continuar su gestión, arbitrar sus recursos, mejorarlos si es el caso, como son el proyecto del Soacha Cable, la gran terminal regional de pasajeros en las inmediaciones del vínculo. Queda hecho el estudio de viabilidad para la nueva zona industrial, parque logístico y terminal de carga. Queda listo, como lo dije antes, el plan de ordenamiento territorial, incorporándole todas estas novedades que ha tenido la ciudad y proyectándola para los próximos 20 años. Se inicia a partir del año entrante la operación de la empresa de vidrio andino, que va a traer consigo el recaudo de impuestos, tanto predial, industria y comercio, y generación de empleo para nuestra ciudad. Es la factoría más grande en Latinoamérica en producción de vidrio andino y una de las más grandes en el mundo. Y por supuesto, queda en marcha el nuevo modelo de desarrollo urbano a través de estos planes de vivienda integrales que se han venido desarrollando y que van a mostrar un nuevo ordenamiento territorial, una nueva planeación en la gestión del suelo, que garantice bienestar, que garantice calidad de vida, que garantice espacio público, que sea digno para los nuevos habitantes de la ciudad, pero que a través de cobro de valorización y de compensaciones permite que el resto del municipio reciba también contraprestación o beneficios por esa nueva inversión privada en materia de construcciones. Ese es apenas un bosquejo muy rápido de una trayectoria de servicio a la comunidad durante 4 años de gobierno, en donde nos empleamos a fondo para procurar dar lo mejor de nosotros, de un equipo de gobierno en beneficio de la comunidad, de lograr superar múltiples obstáculos que en todo momento se atravesaron para tratar de impedir que pudiéramos ejecutar este programa de gobierno.